negro, todo oscuro. La dirigente social y diputada del Parla Sur, Milagro Sala, lleva 237 días privada de su libertad en el penal de Alto Comedero, en Jujuy, acusada de asociación ilícita y defraudación al Estado en una causa plagada de irregularidades y que es prácticamente dirigida personalmente por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, con una justicia local que responde al dirigente radical. Esta semana estuvo en el país la defensora de derechos humanos y ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba, quien fue declarada como presidenta del Comité por la Libertad de Milagro Sala, junto a Estela de Carlotto, Baltasar Garzón y Raúl Zaffaroni. Escuchemos a la ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba. Nosotros tenemos que ser irrestrictos, comprometidos hasta los tuétanos, en la defensa del campo popular argentino y en la defensa de los líderes y lideresas y sobre todo en la búsqueda de la libertad de los compañeros y la compañera que están y compañeras que están detenidas, como el caso de Milagro, que se convierte en el caso emblemático. Yo quiero decirles a ustedes que primero que todo acepto con mucha alegría y con mucho honor que me quieran incorporar como propulsora honoraria también de todo este proceso. Lo acepto gustosamente. Era la defensora de derechos humanos Piedad Córdoba luego de incorporarse al Comité por la Libertad de Milagro Sala. Las condiciones de prisión de la líder de la Tupac Amaru siguen siendo inhumanas. Sala y las otras tres internas pasaron 3 meses en pleno invierno sin contar con agua caliente para bañarse y tampoco les permitían recibir ropa de abrigo. Además, la titular de la Tupac había sido trasladada a una celda de un tamaño de 3x2 y había sido incomunicada. Escuchemos lo que decía Piedad Córdoba luego de reunirse con el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Y ha sido una noticia que va de la mano del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, de otra de las dirigentes compañeras de Berta, que nos llenan de mucha preocupación porque entre otras cosas son mujeres, de la mano de lo de Oaxaca con los maestros y las maestras, y ha sido una noticia que nos ha tenido muy preocupadas y para lo cual no exigimos simplemente que no investiguen, sino que haya garantías del debido proceso y del derecho a la defensa. Era la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. La incorporación de Córdoba al Comité por la Libertad de Milagro Sala es importante porque el caso comienza a tener repercusión internacional y tiene cada vez más difusión en diversos ámbitos de lo que es las organizaciones defensoras de derechos humanos. De todos modos, la justicia jujeña no afloja, Gerardo Morales tampoco parece aflojar, y ayer la justicia de esa provincia dictó la prisión preventiva y el procesamiento para Milagro Sala por la agresión de 2 dirigentes sociales en 2006. Negro, todo oscuro.